Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, queremos saber cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial. Bueno, en el día domingos pasado, en horas de la noche, se recibió un llamado en esta seccional, como si también asistió una emergencia, dando cuenta que en el campo del ciudadano Labarta, situado en cuartel primero de este medio, en dirección a la localidad de Soho, habrían unas personas desconocidas arribando al mismo, ¿no? Arribado personal policial al lugar. En forma inmediata estas personas huyen, estamos hablando que ya estaba todo oscuro, ¿no? Huyen del lugar en la oscuridad por campos linderos, bueno, dándose la fuga, constatando el personal policial que habrían estado en la vivienda del ciudadano Labarta, cortando una reja, un enrejado para ingresar a la vivienda misma, ¿no? No se comprobó la sustracción alguna, pero sí en el lugar logramos secuestrar una camioneta Ford Ranger, como así también elementos de corte de hierro y otros artículos relacionados con el hecho. Ya avanzada la mañana del día lunes, ¿no? Esto fue a la noche, está avanzada la mañana del día lunes en la altura de la escuela número 27 de la ruta 205 pasando el peaje, se logra divisar a un sujeto de sexo masculino, oriundo de la localidad este de Isidro Casanova o Virrey del Pino, no sabría precisar, pero creo que esa zona. Esta persona es retenida por personal policial, no se había justificado, no tenía nada encima y demás, pero se logró dar con este sujeto, cual se identificó en la causa y se vinculó al hecho en cuestión. Como él, podría haber dos o tres más sujetos que estuvieron esa noche caminando por los campos, ¿no? Ajá. Este sería uno de los presuntos autores. Podemos decirlo porque tiró un par de domicilios a linderos que había estado ahí del campo y demás, del campo cercano. Nosotros fuimos a corroborar los dichos de este señor y bueno, fueron todos falsos. Esto nos hacía pensar que, bueno, había estado, a pesar de que estaba todo mojado y transpirado, nos hizo pensar que había estado caminando toda la noche hasta llegar a una ruta. Sí, ¿no? Sí. Bueno, se vinculó al hecho, se lo identificó, se lo notificó y se están estableciendo antecedentes mismo, como así también procedencia de la camioneta en cuestión. Ajá. Hasta ahí la información, Mauricio, tenemos más. Y hasta ahí sería, después seguimos con el tema de los operativos. Bueno, alguna pelea hubo que otra en el sábado, no era la madrugada, también en el boliche entero, bueno, se intervino personal policial, que eso creo que ya era de conocimiento, y bueno, también se celebraron unas actuaciones administrativas respecto de ello. Después, dentro de todo, está bastante tranquilo. Perfecto, Mauricio, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces de el subcomisario Mauricio Contini con toda la información policial en esta mañana ya tarde, casi en vivo de la 106. Casa Morosí, ferretería industrial, distribuidor oficial de Uxmal.